para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí dándole continuidad a lo que pues habíamos quedado por ahí pendientes de hacer programas de radio, de acuerdo a lo que ustedes nos habían propuesto. Y bueno, una de las propuestas fue realizada por Blanca Sánchez, si no me equivoco, que por cierto no está. Pero bueno, este programa lo vamos a dedicar a Mercedes Sosa. Así es de que bueno, pues espero que pues por ahí llegue más al rato Blanquita y que bueno, pues vea que sí estamos haciendo el programa que nos propuso. Así es de que bueno, pues ya va llegando por ahí apenas la bandita, gracias. Y bueno, pues pues vamos a darle, es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita. Y bueno, ya escuchamos por ahí Canto o Trabajo, Dorotea la Cautiva, y esta última rolita se llamó Razón de Vivir. Tres rolitas ligadas de Mercedes Sosa. Y bueno, pues vamos a continuar con la música, y bueno, pues haciendo un poco de invitaciones, aunque bueno, pues ya el Facebook ya nos vetó en hacer las ¿cómo se llama? Etiquetar a la gente que más o menos creo le late. Entonces, a ver si nos ayudan ustedes a difundir un poco con sus cuates la propuesta musical de hoy. Y bueno, pues gracias a la vida. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos,

viejos de ausencia y de tiempo. La misma mirada siempre de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué zamba me quito al sueño, qué noche mi primavera. Qué zamba me quito al sueño, qué noche mi primavera. Cuando me pillé la muerte, la vi a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. El diablón anda buscando, no me encontró. Parece que yo le debo un alma o dos. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor. Y al despertar yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Si agarraba el pulpero, créamelo, después de los 20 vinos no más me fió. Salamanca, llévatelo. Y él roba un gallo flaco y sin espolón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor. Bueno, pues eso fue a ver, qué leche. Bueno, tenemos un problema aquí, pero ya lo estamos resolviendo. Tenemos ya varias bandas que ya está pidiendo algunas rolitas. Así es de que, bueno, pues vamos a tratar de sacar la mayor parte de las rolas, porque sí, ya están pidiendo bastantes. Y también de una vez aprovechar para mandar saludos a pues a toda la bandita que anda por ahí ya. Anda por ahí el Manuel Alvarado, Toño El Paria, Talto Salva, Mara Micao, Tlacuatzin, Zenobio, Chuleta Contreras, Sofi Mayorga, Uni Briso, Alejandro del Águila, Morfi o Murpi. Y bueno, tenemos también otra cantidad ya de peticiones de aquí de la bandita, así es de que pues poco a poco vamos a ir sacando las rolas. No se desesperen, claro que sí vamos a poner las rolas, y agradecer también a la banda que nos está replicando el anuncio, porque bueno, resulta que estamos castigados en el Facebook, entonces ya no podemos etiquetar a la banda. Entonces, si nos ayudan ustedes también a hacer la difusión del programa, sería excelente, como lo ha hecho Chuleta Contreras. Saludos a la Chuleta Contreras, gracias. Y también a Tania Nicasio Hernández, gracias Tanita por replicar el anuncio del programa, que bueno, pues gracias a esto, pues más banda nos está escuchando. No sé por qué ahora se pusieron así de censurones los güeyes estos del Facebook, y ya no podemos etiquetar banda. Nos dicen que estamos castigados, entonces hasta nuevo aviso, no sé qué signifique eso. Bueno, pues gracias a Sofi Mayorga, dice hermosa revolucionaria, gracias Sofi. Sala de Lectura dice, hey compas, ahora sí dediquen una, ayer te dedicamos una y no la escuchaste, ¿o qué show? Saludos a la Sala de Lectura. Talto Salva dice, la cigarra, si se calla el cantor, hermano dame tu mano, yo vengo a ofrecer mi corazón, volver a los 17 y cambia, todo cambia, y por ahí el paro, sino qué, y ahí le paro, y por ahí le paro, sino luego Rosy Flores, más bien, me va a reclamar que acaparo todas las rolas. Bueno, eso es lo que dice el Taltos. Fátima dice, voy llegando, si no has programado canción y guayano y duerme negrito, son mis peticiones para mis champiñones. ¿Qué serán sus champiñones? ¿De los pies? No, no es cierto. Es broma, Fátima. No te vayas a enojar. Sala de Lectura dice, duerme, duerme, negrito, para mi hijo Ángel, de parte de Orlando. Bueno, vamos a buscar la del negrito. La de duerme, duerme, negrito, porque es la que están pidiendo más. Y bueno, ahorita la ponemos, ¿no? Déjenme buscarla porque tenemos como 900 rolas. No, no es cierto. Son como 100 rolas que tenemos programadas aquí. Entonces, pues hay que buscarla. Y claro que sí. Bueno, mientras vamos a poner una rolita. Y ahorita buscamos las que nos están pidiendo. Poco a poquito vamos a ir sacando las rolas, ¿eh? Así es de que no se desesperen. Ya dijimos qué fue lo que escuchamos, ¿no va? La Salamanqueando por mí, así se llama la última rola. Quisiera ser luz. Y también gracias a la viuda, digo, gracias a la vida. Vamos a poner una rolita que a lo mejor ustedes la conocen, la interpreta el Silvio Rodríguez. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza,

tú trume, yo te traigo un mamey bien colorado. Si no trume, yo te traigo un babalao que da gusto. Nueva cunita que va a tener café, que va a tener cascabé, que va a tener café, que va a tener cascabé. Duérmase mi chango, ay junita, ay juna, mirando el burrito que pasta en la luna. La pena del pobre comienza en la cuna, la pena del pobre comienza en la cuna. Su padre es un hombre, su madre es mujer. Usted vino al mundo, ¿qué vamos a hacer? Los dos le juramos que fue sin querer. Yo sé que es muy lindo ser padre y abuelo, que su misma sangre le acaricia el pelo. Pero duele mucho caerse del cielo, pero duele mucho caerse del cielo. Duerma que su madre con techo sin techo, con plato sin plato le ha de dar el pecho. Duérmase mi chango, deditos de Duérmase mi chango, duérmase mi prenda. Duerma que ya duerme la luna y la siembra. Bueno, total que no le atiné a ninguna. Escuchamos La Masa de Silvio Rodríguez en la primera rola de este bloquecito, y después pensé que era la de Duerme, Duerme Negrito, pero no, se llama Duerme Negrita, es otra rola diferente. Y la otra, esta última que escuchamos, se llamó Canción de Cuna para Dormir. Ah, entonces bueno, está medio difícil la situación porque no encuentro la rolita esta. Bueno, vamos a ver si posteriormente la vamos pues ahí localizando, porque pues sí, ya fue mucha, ¿no? Muchas rolas de dormir y de negritos. Bueno, gracias también a Nancy Flores Rodríguez, que nos está replicando el anuncio chido. Gracias, Nancy, que también nos está ayudando ahí a replicar después de que nos han censurado. Este ¿Y quién más por ahí andaba? Híjole. Bueno, de las que acaban de llegar es Nancy Flores y Manuel Alvarado. Creo que ya lo habíamos mencionado al buen Manuel Alvarado. Estamos grabando el programa, ya saben, con la finalidad de que ustedes puedan escucharlo posteriormente. También igual los que no han podido sintonizarnos, ya les pasamos por ahí otro link, pero pues nomás no pueden. Bueno, saludos a Ernestina Guevara, que se está dando de topes otra vez porque no puede escuchar el programa después de que pues ayer tuvimos el programa especial dedicado al Sabina, que por cierto estamos haciendo ya el podcast para que lo podamos subir al ratillo. Ya encontramos la rola, ahora sí va para toda la banda que pidió esta, a los compas de sala de lectura, que nos piden que se la dediquemos a Ángel de parte de Orlando, los compas de sala de lectura. También ¿quién más por ahí? El Talto Salva. Y alguien más pidió la del Negrito. Ahora sí va, duerme, duerme, Negrito. Se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica pluma, chica pluma, a pluma, chica pluma. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pan negrito chiquitito, pan negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto,

Pues ahí estuvo este bloquecito, que esta canción es muy chida, no sabía cómo se llamaba, canción de Guayuno. Bueno, esto nos lo pidió Fátima Arendt. Sale, ahí está Fátima, canción de Guayuno, que es muy chida esta rola, a mí me encanta. Y no sabía cómo se llamaba, perdón. También Si se cae el cantor, esto nos lo pidió el buen Taltos. Ahí estuvo. Y Duerme, duerme, negrito, que todos nos lo pidieron. El Orlando, Fátima y el Taltos. Ahí está esa rolita. Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, pues fue el bloque de las complacencias. Aunque todavía hay bastantes rolas que nos están pidiendo. Vamos a irla sacando poco a poquito. Así es de que ustedes con calma, calma, calma. También quería mencionar que bueno, pues la situación también está media difícil. Ayer se dio una represión muy cañona en contra de un pueblo de por allá del Álvaro Obregón. 1,000 granaderos, eso es un exceso total, 1,000 granaderos atacando una población que defiende su manantial. Se me hace verdaderamente una jalada lo que ha hecho el gobierno del Distrito Federal. Bueno, porque ellos están avalando y ellos están mandando los cuerpos represivos, y se nos hace bastante alarmante esta situación de que bueno, pues cuando ya se están aprobando medidas más represivas, como en el caso de Puebla, que los legisladores están apoyando la iniciativa de que se porten armas y se disparen armas a las manifestaciones. Eso se me hace de una medida bastante fascista de unos supuestos gobiernos democráticos, donde bueno, pues donde la democracia brilla por su ausencia. El mismo caso que sucede con el gobierno del Distrito Federal, que ahora cualquier situación de descontento lo están solucionando, entre comillas, si se puede decir solucionar, con medio de la represión. Y bueno, pues el pueblo no se deja, el pueblo pues si quieren violencia, pues tendrá que responder así. Entonces sí se nos hace bastante grave que estos gobiernos nefastos estén auspiciando la violencia como una medida de solucionar las cosas, cuando no es la situación. Y bueno, esto le va a repercutir al gobierno del Distrito Federal y obviamente pues también a los gobiernos, a todos los gobiernos que estén avalando medidas represivas, como el caso de Puebla y el caso del gobierno del DF. Así es de que bueno, pues desde aquí pues llamamos a la banda también a estar pendiente, porque pues no nos vamos a quedar tampoco de brazos cruzados como se madrean al pueblo, sino que también vamos a tener que salir a las calles a protestar por estas gandalleces que está haciendo estos malos gobiernos que tenemos en nuestro país. Aparte, bueno, pues sabemos que el gobierno federal pues está también avalando todas estas medidas represivas. Lamentable, lamentable la situación que estamos viviendo en México. Y bueno, pues yo sé que hay mucha banda que nos está escuchando en otras partes del mundo, y que bueno, pues pues que sepan cómo se está manejando aquí la política social en México, que bueno, pues cuando se está pidiendo algo, o se están pidiendo pues en este caso se está defendiendo un manantial, un recurso natural que es el agua, pues se quiere privatizar y se quiere entubar y se lo quieren robar al pueblo. Y eso pues es una medida bastante gandallesca y bastante fascistoide de estos malos gobiernos. Bueno, pues eso era un poquito lo que queríamos dar a conocer. Ayer no pudimos porque bueno, pues la noticia nos llegó bastante tarde, pero sí hubiéramos querido hablar un poquito más, o hablar más bien de lo que estaba sucediendo en ese momento con esta represión que se estaba dando con los compas de allá de este pueblo, ahorita les digo cómo se llama. Pues aquí lo tengo. Ahora, ¿dónde está? Pues no dice el nombre del pueblo. Ah, sí, San Bartolo Ameyalco es donde se dio esta salvaje represión en contra del pueblo, que bueno, pues lo único que estaba haciendo era defender su recurso, no estaba violentando absolutamente nada. Quien estaba violentando era precisamente el gobierno del Distrito Federal al mandar a todos sus perros de presa a golpear a, pues vimos fotos de gente grande, de ancianos, de niños también fueron golpeados, chavos, mujeres, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues le va a pesar a este cabrón del Mancera. Vamos a la música. Esta canción se llama Alfonsina y el mar. Caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, no le digas que estoy

Y bueno, por fin llegó Blanca Sánchez, que por eso hicimos el programa. Y ya llegó, ya casi cuando nos vamos. Esa es la gran bronca, Blanquita. Bueno, dice, amo a Mercedes Sosa, gracias. Y dice que pongamos Volver a los 17. También por ahí no la habían pedido. Ahorita la buscamos, Blanquita. Volver a los 17. También por ahí llegó Rudy Arredondo y Eurubeise. ¿Qué? Eurutubiese. Cop. Bueno, no sé cómo se pronuncie. Bueno, es que se ponen luego cada nombrecito que no manchen. Es difícil de pronunciar. Bueno, pues vamos a buscar la rolita de que quieren, Blanquita, porque Blanquita, bueno, fue la que hizo la petición del programa de Mercedes Sosa. Entonces vamos a buscar la de Volver a los 17 en un ratito más. Y mientras, pues vamos a poner otras rolitas que tenemos por aquí, porque creo que esta, la de Volver a los 17, no la tenemos aquí en la lista. Así es de que vamos a tener que poner otra rolita mientras sale la de Volver a los 17. Pues vamos a escuchar esta que se llama María María, a ver qué onda, mientras buscamos las rolitas. Y bueno, pues pues ya estamos casi por finalizar, a ver si encontramos la rola. Mercedes Sosa, al día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, María María. María María es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Thank you.

los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bien, pues eso se llamó Me gustan los estudiantes. Y también Hermano, dame tu mano, que también nos las habían pedido. Y María, María. Bueno, con esto yo me despido, pero sigan escuchando a Mercedes Sosa todavía un ratito más, hasta las 9 de la noche. Queremos agradecer a toda la banda, Rafael Calderón, a Samuel González Mata, Eduardo Daniel Rodríguez Cano, a Rudy Arredondo, Eurtevice Cop, Nancy Flores Rodríguez, Manuel Alvarado, Toño El Paria, Talto Salva, Majara, ¿qué? Majara Miaco, bueno, Chuleta Contreras, Magali Almaraz, Sofi Mayorga, Uni Briso, Alejandro del Águila Morfi. Y también a la banda que nos replicó el anuncio, chido, gracias. Ahora que nos están vetando aquí en el Facebook, que ya no podemos etiquetar, ahora pues les pedimos que ustedes repliquen el anuncio del programa cuando lo vean. Gracias a Nancy Flores Rodríguez, que nos replicó, a Chuleta Contreras y a la Tañita Nicasio Hernández, un abrazo, un beso a la Tañita. Y quién más. Bueno, hubo más banda ahí por ahí en los grupos donde subimos. Pero bueno, pues ya se nos perdió ahí el datín. No lo veo. Bueno, pues gracias de todos modos a toda la bandita. Nos escuchamos mañana. Yo creo que no podemos hacer programa porque, bueno, pues es viernes social y no vamos a poder hacer el programa, pero el lunes yo creo que sí, porque, bueno, pues ya se acabó ahí la chamba y ya la terminamos, entonces ya podemos llegar un poquito más temprano para hacer el programa. Así es de que, chido la banda, muchas gracias, pórtense chido. Blanquita Sánchez, que fue tu programa y llegaste tarde. Bueno, al rato hacemos el podcast. Bueno, después lo hacemos y lo puedes escuchar todo completo. Así es de que, bueno, pues nos vamos con ya teníamos por aquí unas rolitas seleccionadas. Estamos buscando todavía tu rola de Volver a los 17, ¿eh? Así es de que con esta nos vamos. Bueno, yo me voy y sigan escuchando el programa hasta las 9 de la noche. Esta rolita se llama Cuando tenga la tierra. Chido, muchas gracias. Yo soy Ricardo Líbrido. Nos escuchamos el lunes.